Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Después de tanto diluvio, al sol lo extrañaba mucho. Pero lo que más me alegra es que empiece sobre el Pucho. ¿Cómo estás, Diego Mastín? Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Diego Mastín. ¿Cómo andás, Orlando? Señor Orlando, muy bien. Señor Orlando, discúlpame. Ando muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, fin de semana hermoso que pasé con sol. Mucho sol estuve tomando, así que me fui, como siempre, me voy a algún lado. No voy a decir a dónde, viste, para sí, no causar envidia. Acá llovió todo el fin de semana. Nos das mucha envidia porque piensa que nosotros no vamos a ningún lado. En general, todo el equipo de producción hacia abajo no va a ningún lado. Bueno, yo tengo la posibilidad de ir, así que bueno, te cuento. Si querés te cuento y si no lo querés no te cuento. Sí, cuéntame. Bueno, estuve en las playas hermosas. Mucho sol, así que estuve tomando unos tragos ahí que preparan en la playa esta. Sí. En aguas cristalinas. Yo fui con mis nenes. Pero qué majo. Y mi mujer. Qué maja. Así que la pasamos bárbaro, la verdad que la pasamos genial. ¿Nunca piensas traer a tus nenes, a tu mujer, a que conozcan tu ámbito laboral? No, por supuesto que no. En este lugar no los traigo. No, es mi lugar de trabajo, aparte. Ellos están en el country, están bien ahí donde están y me escuchan por la radio, si me escuchan. No creo que me estén escuchando, deben estar mirando la televisión seguro. Así que bueno. Ah, son más de la televisión ellos. Por supuesto, sí, la televisión. Miran hay un programa que, bueno, no voy a decir el canal, pero lo miran siempre. Están ahí siempre pegados. El canal de aquí de La Plata, el Somos La Plata, es muy majo ese canal. No, ese canal no lo miran. Es muy majo. ¿Y tú no miras televisión? ¿Cómo no voy a mirar televisión? Ah, yo pensé que escuchabas más radio. No, miro televisión todo el día. Llego a casa cuando voy y estoy todo el día mirando televisión, que me encanta ver películas, no pensar en nada. Me gusta así salir de trabajo y no pensar en nada. Tengo ganas de así, de desconectarme del mundo y todo el día pensando en nada. ¿Sabes qué? A mí me cuesta mucho no pensar porque mi televisor, viste, es eso de con tubos. Sí. Y en principio se habían quemado y solo se veía blanco y negro. Y ahora ya no se oye y tampoco se ve bien. Así una que. Lástima, ¿no? Yo tengo un plasma, viste, los plasmas modernos. Podés conectarlos a internet y podés bajarte películas de internet y ver películas todo el tiempo, ¿no? Esto de la tecnología me encanta a mí, así que vos tendrías que tener uno en tu casa. Es que no, con el sueldo que te dan acá no te alcanza para comprarte un plasma, ¿no? Pues quizás tengo otras prioridades, por ejemplo, comer y viajar. Y el alquiler, ¿no? Está bien, cada uno con su vida, ¿no? Yo con la mía que estoy contento. Me alegro mucho. Bueno, vamos a seguir con este programa que es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez por ahora. Esperemos, vamos a seguir con todo el ritmo del tango, ¿no? Sí. ¿Hoy qué tenemos, Orlando? Pues que hoy tendremos Cocinando con Marcelo, las mejores recetas que nos sabe Marcelo. Después tendremos Desprejuiciarte, una sesión que ya no es nueva, pero bueno, le decimos que era nueva hasta la semana pasada. Exactamente. Ahora corregimos que no era nueva, aunque a ti no te gusta. Sí, a mí no me gusta. La verdad que no la entiendo, no es que no me gusta. No entiendo lo que hace Pablo con eso. Luego tenemos una llamada a alguien muy importante que no podemos revelar quién es su identidad todavía, pero es una persona que es muy importante en la cultura rioplatense. Mira, la anécdota de Pucho vamos a tener. 5 para el peso. Esas historias de los personajes de Lucas llegaron. Ajá, tenemos a Rulo con sus imitaciones, que seguro se habrá ido a algún lado o nos contará una de sus tonterías, seguramente. Ay, pero es muy majo haciendo imitaciones, Rulo. Bueno, si a mí me gusta cómo hace Carlos Gardel. Él siempre dice, hola, soy Carlos Gardel. Es como que siempre lo explica, ¿no? Sí, a mí no me gusta, ¿no? Tampoco lo entiendo. No entiendo lo que hace el muchacho. Y también tendremos la sección con nuestra psicoanalista de cabecera, que es Eva Cristóbal. ¿Y cómo se llama la sesión? Al mundo le falta un tornillo. Exactamente. Y tenemos Tango de Iván también. Ah, y tenemos Tango de Iván. Me estaba confundiendo un poco los términos. Así que, bueno, Orlando, presenta el tema si querés. Sí, vamos a escuchar una hermosa canción muy maja que se llama Taquito Militar, que es de Mariano Mores, interpretada por Aníbal Arias. Allí vamos. mensajes mensajetes que llegan por internet. Nos llamó Edgardo, dice que quiere brindar por esa gente maja que no se come ni media, que la minería no contamina, que se va a hacer la mierda. Bueno, un poco fuerte el mensaje, sí, pero yo estoy de acuerdo con él. También llamó Raquel, dice que quiere brindar por los que siembran cultura y cosechan libertades. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con Raquel y yo también brindo, aunque en sí... Abriste un chambancito, entonces, Orlando. Sí, ahora lo voy a buscar. Está de la... ¿Viste que lo que tenemos nuevo, que están rompiendo el piso acá? Vamos a hacer un subsuelo. Espera que vuelvo. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a hacer un subsuelo. Ajá. Donde vamos a poner unos camarines para nosotros. Ah, unos camarines. Vamos a hacer una pista de baile acá adentro. Ah, pero qué majo. Vamos a poder hacer nuestro... invitar a gente, viste, que nosotros queremos para que venga el VIP. Que ay, estamos acá. Bueno, ahora que polarizamos, no sé si la gente sabe que polarizamos toda la cabina acá arriba. Y que tenemos, no, aire acondicionado, por supuesto, frío, calor. Sí, es muy tenemos majo. Tenemos nevera. Ya tengo champancito. Destapalo, vamos por favor. Vamos a brindar, vamos entonces. Vamos a brindar por el mensaje que mandó, ¿cómo se llama? Que nos llamó Raquel y que Raquel, brindamos no, por los que siembran cultura y cosechan libertades. Espera, que está un poco duro. Ahí está, gracias, Orlando. Excelente. Muy rico. Bueno, salud. Me gustan mucho las burbujitas. Bueno, tengo una peli. ¿Querés ir a ver una peli? Sí, hoy, por favor. Vamos con la cartelera con Diego Martín. Sí, hoy tengo una peli. Va, en realidad tengo varias pelis, pero ahora vamos a decir una que la están por dar en un ratito acá en el cine horizontal, a las 22 horas, que ya está por empezar o ya empezó. Es El sabor del té. Es un homenaje al cine costumbrista clásico japonés, donde la familia es la base de la creación de historias mínimas. Aquí tenemos a los Haruno, conformada por un abuelo ex dibujante y con mente de niño, y un hijo que es odontólogo pero practica la hipnosis con sus pacientes y su familia. Su esposa, una ex artista de animación que quiere retornar a su carrera. El cuñado, que es un ingeniero de sonido. Y sus hijos, un joven enamorado de su compañera de colegio que intenta conquistarla a través del milenario juego del Go. Y la pequeña niña que tiene como amiga imaginaria a su gigante, de la cual quiere deshacerse. Él organiza Cronopio acá de Bellas Artes. Esto es El sabor del té, la película que están pasando acá en el cine horizontal, Olga Vázquez. Ay, muy maja suena, ¿no? Sí, la están pasando acá abajo, así que debe estar buena la película. Después vamos a ver de qué se trata. Yo no voy a bajar, por supuesto. No, yo tampoco. Bueno. Espero que los de producción nos puedan informar cómo está la película. Seguro. También yo quiero pasarles un aviso, que hay una fiesta. Ah, dale. Sí, porque hay una fiesta de viernes 10 a las 23 horas. Qué bueno, aquí, ¿cómo gustan las fiestas? Aquí en el Olga Vázquez. Se llama La Fiesta Sintonizada. Mira. Y es para recaudar dinero para todas las radios comunitarias. Para Radio Nauta, para La Embarriada, para La Astilla y para La Charlatana. Así que Fiesta Sintonizada, que organiza las radios. ¿Quién va a tocar, Orlando? Va a tocar La Emporio Tropical, que hacen cumbia. Ajá. Y Los Feos, que hacen música caboverdiana. Mira. Es muy maja la música caboverdiana. Debe ser, los feos serán feos de verdad. No lo sé, la verdad. Quizás. ¿Y por qué le habrán puesto los feos? No tengo idea. Pero vamos a venir, yo voy a venir. Yo voy a venir para ver si son feos de verdad. Ah, bueno. Sí, sí. Es una excusa capaz más. Que vengo, no sé si es una excusa más para venir a la fiesta. No creo que venga acá. ¿Por qué no? Si es muy maja la fiesta. Salen 10 pesos las entradas muy anticipadas. Barata la entrada, muy barata la entrada para venir. 10 pesos la entrada anticipada y en la puerta 15. No, las anticipadas no son en la puerta. Así que es La Fiesta Sintonizada. Exactamente, este viernes 10 a las 23 horas. Buenísimo. Tengo otro llamado, llamadete. Llamó Ernesto y dice que quiere brindar por su vecino de al lado que se compró un perro siberiano. Ah, mira, yo tengo otro llamado. Llamó Juan, que le gusta mucho el programa y que los de arriba ya van a caer. No, a ver, no estoy leyendo bien, perdón, ¿eh? Llamó Juan, que le gusta mucho el programa y que los de arriba ya van a caer como lluvia de octubre. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno, un poeta, Juan. No le mandamos saludos. Creo que es un mensaje con doble sentido. Aparte, nosotros caer no creo que caigamos porque tengamos paracaídas. Viste que vos en tu asiento tenés un paracaídas. Sí, además tiene un resorte muy también. Bajo. Exactamente, tenemos paracaídas, Juan, así que nunca vamos a caer nosotros los de arriba. Exactamente, ahora vamos a ir a la sección que sigue. Dale. Que se llama Tango Diván. Tango Diván. Neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Hay alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, señor. El señor está en el cielo. ¿Usted murió y estoy hablando con su fantasma? No, es una expresión nomás. Ah, ¿anda con ganas de dejar este mundo tan lindo? No, para nada. ¿Por qué piensa que es tan lindo este mundo? Ay, no sé. Es que la primavera me pone así. Me contagia energía y me dan ganas de hacer cosas. Pero estamos en invierno. ¿En serio? Sí. Ah, entonces no. ¡Qué mundo de mierda! ¡No quiero morir! No seas tan bipolar, Alberto. ¿Tan qué? A mí solo me gustan los hombres. Ah, ¿por eso tiene tantos conflictos con las mujeres? Porque me gustan mucho las mujeres. Pero recién dijo que... ¡Cállese, hombre! Usted habla demasiado. Debería escuchar más a los demás. No preguntar tanto. Dios perdona y no pregunta. Bueno, lo perdono, Ernesto. Ay, gracias. De nada, cuénteme de la semana. Bueno, una semana es un conjunto de 7 días. Algunos lo cuentan de lunes a domingo y otros de domingo a lunes. Los meses tienen 4 semanas y en un mes puede haber también 5 semanas. No, de su semana, ¿de qué anduvo pasando en su semana? Ah, perdón. Yo estuve toda la semana contento pensando que era primavera y vengo acá y usted me dice que no, que es invierno. Siento que perdí el tiempo pasándola lindo sin darme cuenta de la espantosa verdad que se ocultaba en el fondo. Uh-huh. Ayer comí un pollo y medio. Uh-huh. En mal estado. ¿Todo? No, solo la mitad estaba en mal estado, el entero estaba bien. Pero vio cómo uh-huh. es, en el estómago se mezcla todo. Entonces me sentía muy mal y pensé, uh-huh. Alberto, estamos en primavera, y me curé. Ah, muy bien. Sí, lástima que el señor, o sea, usted, uh-huh. se encargó de matarme toda ilusión y ahora me empieza a sentir mal de nuevo. ¿Sabe, Alberto? Piense que en otra parte del mundo es primavera. ¿En serio? Sí. ¡Ay, pero qué lindo, primavera! Bueno, bueno, abóneme y vaya. ¡Ay, sí, tome! ¡Qué lindo, primavera! ¡Qué lindo, primavera! Thank you.

que Estados Unidos está en guerra con Argentina. Engañados hasta la manija, es ahí donde estos dos personajes se empiezan a involucrar con la gente de un partido de izquierda y empiezan a armar una revolución armada, reclutando así a sus allegados del country y barrios privados cercanos. Peliculón de ficción, por supuesto. La voy a ir a ver. Esta peli como que no se me identifica de alguna manera, así que la voy a ir a ver para ver qué es tener frío y qué es tener hambre, que no lo sé. ¿Y a ti te identifica más lo del country o lo de ser revolucionario? No, por supuesto, ir a ver la película por lo del country, ¿no? A ver qué es lo que pasa. ¿Cómo retratan los country? Claro, ¿cómo ven el tema de los country? Tengo un llamado. Llamó Rosendo. Dice que está cocinando fideos con manteca y que se olvidó de comprar sal y queso. Que se quiere matar. Pide el tema instrumental de Dirian Seater. Bueno, quizás es un tema para pedir en el programa anterior. Claro, con la botica de... Ahora, Satán. Qué feo, ¿no? Estar haciendo fideos con manteca, haberse olvidado el queso y la sal. Medio desabrido. Acaba de llamar Julio y dice que muy bueno el programa, que vio la peli anterior y dice que muy buena la escena cuando Susana grita viva la revolución con la boca llena de polenta con menudos. Así que bueno, vamos a hacer que ir a ver esta película, debe ser un peliculón. Sí, es muy maja. Llamó el oyente silencioso y dice que... Es muy interesante. Sí. Un efecto radial. Otra peli. El sueño del pibe. Se llama esta peli. Matías, de 5 años, masculino, castaño, caucásico, 1,23 metros de altura, sueña con ser policía de grande. Pero su sueño se convierte en pesadilla cuando se entera que no era como él soñaba. Ser solidario, ayudar a la gente desamparada, estudiar para ser más profesional y saber qué es justo y qué no. Así Matías va creciendo desilusionado, viendo que sus sueños ahora son gatillo fácil, corrupción, drogas, racismo, xenofobia, choripán y coca en un puesto de la esquina. Esta peli de ficción, por supuesto, la están dando en el círculo policial Los Hornos y si no, en el cine Elite Gonet. Dos funciones lunes y viernes, 24x48 horas, martes 22, 2200 horas, dos funciones con un chori de regalo. Ah, pero es muy maja esa película. Sí, muy linda, hay que ir a verla. Llamó el kiosquero de 359.60. Dice que el programa está re durazno como él y que se quiere vender alcohol a cualquier hora y te estafa con el precio. ¿Qué kiosco es ese? De 359.60. Ah, 359.60, no, nunca paso por ahí. ¿Vos pasaste por ahí algún día? Supongo que alguna noche he ido. Ah, mira, y bueno, hay que ir a ver si es verdad, ¿no? Todo esto. Si está tan durazno el kiosquero. Sí, hay que ir a ver. Yo estoy casi seguro que sí, porque nuestro oyente no creo que, ¿no? Sí. Que nos menta. Sobre todo porque es el mismo. Pero el que llamó. La verdulería, por lo de durazno, no entiendo igual. Yo tampoco, dice claro. Que está durazno, estará medio amarillo o sí, medio naranjita. Claro, capaz que bueno, toma mucho sol, se fue al Caribe. Como yo, ves que tengo... Sí, te noto muy durazno a ti también. Tengo color naranja. Exacto. Entonces, ahora vamos a escuchar un tema y volvemos con nuestra habitual sección 5 para el peso. Hey, pibe, escuchate esta, la canción que pudo ser tango. De tanto caminar. Sabes que lo justo ya no alcanza pa' morfar. Sabes que mañana tampoco alcanzará. Y siente cansancio de tanto no alcanzar. Anda el mundo loco correteando en la ciudad. Va desorientado, se trompieza, gira. Gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Y dice lo que empieza a girar, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Oh, otro hombre solo caminando en la ciudad. Siente que está solo, también siente que está cansado, cansado, cansado de tanta soledad. Tiene tanto mundo que no sabe a dónde está. Y tantos herederos hay que lo aman tanto y siente cansancio. Desorientado se tropieza, gira, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Y dice el... Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio cinco pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1969. Marta Mariposa Benítez vivía en los suburbios de la localidad de Magdalena. Su hobby era darle de comer a las palomas. Tiempo después cambió su hobby por darle de comer a una jauría de gatos. Las palomas se sintieron traicionadas, ya que cuando iban a lo de Marta, no solo no recibían alimento, sino que muchas veces eran cazadas por los gatos. Marta contemplaba semejante imagen cuando empezó a sentir un apetito distinto. Pensó en que no podía comer gatos, así que se dedicó al baile. Empezó como autodidacta en el patio de su casa sobre la alfombra de plumas que dejaban las palomas. Mezclaba la danza contemporánea con disciplinas como el karate y el tejido al crochet. Era una vanguardista. Poco a poco los vecinos del barrio se iban acercando al alambre que marcaba el perímetro de su casa para gozar del arte de Marta. Entonces Marta puso un cartel con el horario de sus presentaciones diarias y uno de prohibido estacionar para que la gente pudiera estar más cómoda. Los vecinos llevaban sus sillas, su equipo de mate y su lencería más sugestiva. Ya se había convertido en el faro cultural más importante de la zona. Pero los comerciantes del centro de la ciudad empezaron a inquietarse, ya que la recaudación de sus negocios venía en caída libre. Fue así que se juntaron para tomar medidas al respecto. Lo primero que surgió fue matarla. Pero algunos comerciantes no estaban de acuerdo, querían que sufriera un poco. Otra de las propuestas fue prenderle fuego a la casa, matar sus gatos, tirar clavos oxidados en la pista de baile, cortarle los frenos de la bicicleta, poner veneno en el tanque de agua y muchas otras venganzas más movidas por un claro odio y rencor. Finalmente decidieron cambiar la estrategia y proponerle a Marta un contrato para que bailara en las calles del centro. Esto haría que la gente se desplazara hacia el mismo y consumiera en los negocios. Le llevaron la propuesta y ella aceptó gustosamente. El día 9 de septiembre sería su debut. Con 5 funciones, a las 16, a las 17, a las 18, a las 19:15 y a las 20:20. Su entrenamiento para la performance era muy arduo. Para lograr velocidad había dejado de darle de comer a los gatos y se había fabricado un traje con las plumas de las palomas. Se lo ponía y salía a correr huyendo de los gatos muertos de hambre que la perseguían por todo el vecindario. Otro de sus inventos fue realizar pequeños hurtos a señoras que paseaban por la ciudad para que la policía la corriera disparándole, lo cual hacía que todos sus reflejos estuvieran al 100%. Luego devolvía todo lo robado a sus propietarios, claro. La noche anterior a su debut, Marta se fue a dormir dejando la ventana abierta. Los gatos, que estaban exhaustos del hambre, entraron a la casa, pero no llegaron a la pieza, ya que los dos perros que tenía Marta se los comieron, aprovechando además que de tan exhaustos no tenían casi reflejos para huir. Marta se levantó agitada por una pesadilla que había tenido. El panorama del living de su casa no le resultó alentador, ya que estaba lleno de colas de gato que los perros habían decidido no comer porque tenían poca carne. Marta se desmayó y su cráneo dio sobre un hacha que usaba habitualmente para cortar leña. Por suerte estaba desafilada, así que tomó su bicicleta y salió hacia el centro. Cuando pasaba justo debajo de un árbol que la municipalidad estaba podando, al obrero que estaba arriba se le cayó la motosierra encendida. Ella murió en dos partes. Terrible historia, ¿no? Sí, terrible historia. La estuve escuchando, Pablo. Me alegro, Diego, me alegro. ¿Cómo estás? Muy bien. Me pone triste que Marta haya partido, se partió en dos. Claro, la motosierra. Es como... No sé, la verdad es bastante desalentadora esta sección. Pero bueno, me parece que es muy justo también reconocer a esa gente que se esforzó y que, bueno, por cuestiones fortuitas, el destino, el karma, todo vuelve, etcétera, no llegó. Pero está bueno también reivindicarlos como artista, porque Marta era una gran artista, ¿no? Sí, aparte parecía que había gente mirándola toda la, claro, tarde. Claro, quizás eso, ¿no? No llegó a la cúspide. Tenía realmente una tenía un sentido humano, ¿no? El sentido humano que tenía para darle de comer a las palomas y a los gatos también. Exactamente. Y bueno, que se hizo ese traje para volar. Increíble, Marta. Increíble. Marta, ya te digo, Mariposa Benítez. Mira. No sé por qué lo de mariposa, pero bueno. Vamos entonces, como siempre, Diego. Ahí está, hice como una... Junté las dos palabras, siempre Diego, y me salió ciego. Después lo vamos a analizar. Como siempre, Diego, vamos a escuchar una canción que nada tiene que ver con lo anteriormente contado. Marco, vamos. Calle Jacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Jacaré, guarda con los dientes que te saca un pie. Calle Jacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entra Marco, polacos, chinos o gringos, la muchacha va temprano. A ver si cae algún gil, gana cinco en cada copa de agua verde peppermint. Calle Jacaré, chico piano y repique, ¿qué puede ser? Calle Jacaré, candombe y gramilla frente a lo café. La gorda René, años que no entra en la tanga, chamuya al punto para acá, que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre bagalleros y cafiolos. Calle Jacaré, salen del mercado tres a contrapié. Calle Jacaré, entraron a tomar una y tomaron 23. Calle Jacaré, el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Jacaré, se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Jacaré, calle Yacaré, entre el cebo negro, pidiendo el carnet. Calle Yacaré, calle Yacaré, se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared. Calle Yacaré, calle Yacaré, no la conocía y se la mostré. Calle Yacaré, calle Yacaré, Yacaré de vuelta, cuando no lo sé, Yacaré de vuelta, cuando no lo sé, Yacaré de vuelta, cuando. Sobre el pucho, tenemos una llamada muy importante, así que vamos a decirle a nuestro operador que nos ponga en contacto con este personaje tan importante. Sí, Diego, vamos a hacer lo posible. Justamente lo estábamos escuchando recién. Si esto sale, yo me recibo de no sé de qué, pero bueno. Vamos, tenemos un inconveniente, le vamos a contar a la gente, a los radio escuchas, a radionauta escuchas, a las y los oyentes y oyentas, que tenemos que discar en vivo. Ajá. Por, bueno, es una cuestión técnica, así que vamos a empezar a discar. Ahí está discando la producción. Bájame la cortina porque si no. Ahí está. Mucha ansiedad se vive en los estudios. Es una llamada internacional. Ahí llama. Está raro el sonido, me parece. Como rota la línea, Jaime. Puede ser. Orlando, vos cómo la escuchás. Pero yo la escucho muy maja. Bueno. Nada, che. Debe estar en algún lado. Ah, bueno. Corto. Bueno, a ver, vamos una vez más. Vamos a discar de nuevo. Esto me pone muy nervioso, Pablo. Sí. Podrían estar discando con el Redial, pero bueno. Vamos a esperar, son un montón de números porque es... Es internacional la llamada porque tenemos invitados internacionales. Exacto, estamos cruzando el charco vía telefónica. Ahí llama. Debe estar haciendo unos mates, tiramos la incógnita. Debe estar teniendo el termo abajo del brazo. Allá que son las 11, ¿no? Una hora más que acá. Una hora más. Las 12 menos cuarto. Vamos, Jaime, vamos. Estamos por hablar con el señor Jaime Ross. Operator. Hola. Hola. Hola, Jaime. Ah, la pucha. Bueno, hacemos una más, ¿les parece? Una más. Bueno, Jaime, si nos estás escuchando, por favor, comunicate o trata de entender. Está, a ver. Vamos, Jaime. Llama. Jaime Ross, con ustedes. Ay, qué nervios me da, por Dios. A mí me da unos nervios, Ay, no, puedo creer. Bueno, vamos a una tanda y vamos a intentar en la tanda llamar y ver si podemos sacarlo. Dale, en el bloque que viene. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Tené tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical y los feos, porque no hay dial que no tenga fiesta. ¡Qué malo! Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Así que ahora continuamos con Sobre el Pucho y con nuestra sección al mundo le falta un tornillo. ¡Estudios abajo ya! Muchas gracias, Orlando. Estamos con la psicóloga Eva Cristóbal, Ivón para los conocidos y mamá para mí. Buenas noches, ¿cómo andas, mamá? ¿Cómo les va? Muy bien. Está Diego Mastin desde los estudios de arriba, mamá, te cuento porque... Vamos a escucharlo, nunca escuché a Ivón. Hola, ¿qué tal, Ivón? ¿Qué tal, no nos hemos cruzado nunca. No, la verdad es que no, es la primera vez. Así que bueno, yo te veo desde acá arriba te estoy viendo, nunca, digamos, siempre en esta sección yo me siempre me voy arriba. Sí, siempre me voy a un lado, a un costado, estoy ahí siempre haciendo otra cosa. Bien. Así, bueno, vamos a escuchar esta sección. Bueno, gracias, Diego, por contarnos lo que haces en la sección. Sí, no. Es muy constructivo, pero bueno. No, ¿de qué vamos a hablar hoy, mamá? Bueno, vamos a seguir un poco con el tema que habíamos empezado hace ya 2 o 3 semanas, que tenía que ver con la imagen. Ajá. Para eso me ocurrió, bueno, primero, que en realidad lo que traigo son más preguntas que respuestas, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay una canción que dice, ¿qué ves cuando me ves? Sí, de Divididos. Ah, de Divididos, sí. Bien, yo no me acordaba de quién era. Bueno, la pregunta sería, ¿nos vemos como esperamos vernos? Yo sí me veo, Ivón. ¿Bien? Me veo bien, siempre me veo. Coincide tu imagen, sí, con sí, vos mismo. Me veo siempre así, bien, y al espejo, me levanto todas las mañanas, me miro al espejo y digo, estoy bárbaro. Completo, entero. Sí, me siento así. Bien. ¿Nos gusta cómo nos vemos o trabajamos para no mostrar algo? ¿Cómo sería eso? Y a veces lo que mostramos es lo opuesto a aquello que en realidad sentimos. Mostramos lo opuesto a lo que sentimos. Por ejemplo, nos sentimos débiles y nos hacemos los fuertes. Ah, perfecto. O, bueno, viceversa, porque a veces es bueno mostrar debilidades para seducir a alguien, por ejemplo. Claro, buscar hacerse el desamparado. Exacto. Pero en realidad sentirse fuerte. Exacto. De una u de otra manera no estaríamos mostrando lo que somos realmente, sino otra cosa, ¿no? Son distintas formas. Yo diría, ahí entramos en el tema este de la verdad y la mentira. Por ahí no es tan así, ¿no? Sino que son mecanismos que se van generando en la historia de cada uno. A veces hay realidades que nos obligan a tener, dar una imagen, claro, de fortaleza en determinadas situaciones. De ahí yo pensaba partir un poco por esta cuestión. Nosotros nos vemos de una determinada manera, nos damos a ver de una determinada manera, pero también los otros nos devuelven una forma de vernos. Exacto. Y también ahí se produce otro cortocircuito a veces. O sea, es un juego dialéctico, digamos, de ida y vuelta, y de ajuste permanente. Esto en cuanto al adulto, digamos. Pero esto se va generando desde chico, ¿no? Claro. El producto de todo esto, de las identificaciones, los ideales, es lo que, como punto de llegada, lo que se llama identidad, que también es cuestionable como concepto, pero bueno, lo vamos a dejar para otro programa, el tema de la identidad, si es que se define por lo que uno siente que es o por cómo te ven. Cuestión que a veces está muy muy en boga en los medios, ¿no? Esto de los travestis y demás, de cómo se sienten y cómo uno los ve. Claro. Pero bueno, esto vamos a dejarlo un poco por ahora. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un chico o de un adulto para que nadie espera nada de él? Es terrible. Pobre gente, ¿no? Viste, digo, en cambio de voz, todo el mundo espera mucho. Sí, sí. No, yo siempre estoy bien, me siento bien. La gente de mí espera siempre lo mejor, ¿no? Como me siento, como me ves, acá arriba. Bueno, esto de qué se espera del otro a veces nos genera desencuentros importantes. Por ejemplo, en una pareja, ciertos detalles de la otra persona pueden parecernos molestarnos, aun cuando la amemos a la otra persona, ¿no? ¿Detalles físicos o de comportamiento, de actitudes? Todo, puede, sí. Cualquier cosa puede ser, y tiene que ver con el contraste que hay entre esa realidad que es la que tenemos y el ideal que teníamos, que a lo mejor era demasiado elevado en algún sentido, ¿no? Claro. Suele pasar eso, digamos, que el ideal de persona que uno se imagina es más elevado. Sí, es lo más frecuente. O sea, no pasa al revés tanto. No, es difícil que alguien se sorprenda con que fue a buscar, qué sé yo, o se enamoró de alguien que considera pobre, no inteligente, y de repente se encuentra con una persona muy bella, muy inteligente. Claro. Es decir, suele suceder al revés, que la persona, pasado un tiempo, empieza a contrastar con ese ideal y no es lo mismo, ¿no? Ajá. Esos son ajustes que se van dando en los vínculos. Ahora, estamos hablando, hablábamos de la imagen, de los ideales, de lo que se espera del otro, pero no es solo una cuestión de imagen, también a veces hay palabras que pegan en un chico, yo digo en un chico porque yo lo veo desde la perspectiva del crecimiento, ¿no? De la constitución de la persona. Es decir, hay palabras que a veces los padres, los vecinos, los significativos le dicen a un chico y que quedan como marcas, ¿no? Yo pensé, por ejemplo, que se ve con bastante frecuencia: sos un tonto, sos un tarado, maricón, gordo. Sí. O lo opuesto, ¿no? Sos un genio, sos maravilloso. Claro, como le digo a mi hijo. Claro. Yo le digo a mi hijo, sé que es un genio. La verdad que es un genio. Exacto. Yo a Joaquín lo veo que es un genio. Anda con la computadora ahí, sabe todo, él se maneja, hace lo que quiera dentro de casa. En realidad es increíble. Yo no, sin decirle nada, por supuesto que no le digo nada, ellos se manejan como quieren, ¿no? En casa. Está bien. Pero vos no decís nada, pero exigís. Que es un... le digo, para mí, los dos son unos genios. Digo, no le exijo nada. Para mí, las cosas las hacen bien. Exijo cuando los llevo a jugar al fútbol, ponele. Qué bueno, que digo, yo siempre los llevo a jugar al fútbol y yo quiero que sean futbolistas. Ah, bien. Quiero que sean los mejores futbolistas. Entonces voy y les grito: ¡pero Joaquín! ¿Por qué lo pones? Y los aliento, por supuesto, ¿no? Y les digo, ¿por qué no le pega al otro? ¿Por qué no? En realidad, siempre voy y los aliento a ellos cuando voy a mirarnos a jugar al fútbol. Pero eso que vos decís alentar también es exigir. Vos lo ves como exigencia, Ivón. La verdad que no, yo lo veo como otra cosa. Digo, no coincido con vos, Ivón. La verdad que no. Bien, mirá, dice un tema interesante que tiene, que yo lo había pensado también, que el tema de la vocación o de lo que... queremos ser, de lo que nuestros padres quieren que seamos y lo que somos, ¿no? Vos dijiste: quiero que mis hijos sean jugadores de fútbol. Van a ser jugadores de fútbol. Y los mejores. Obvio que van a ser los mejores jugadores de fútbol. Bien. Pero vos decís que no sos exigente. No, para nada. No me siento una persona exigente. Es súper reflexiva. Está bien. Yo pongo en evidencia tu contradicción, nada más. No te voy a discutir. No, está bien. Son puntos de vista, Ivón. Bien. Las palabras que decíamos antes, que marcan, sí, marcan la percepción que uno tiene de uno mismo. Claro, exacto. Es decir, depende de muchos otros factores, pero esto se ve en el consultorio. Hay frases dichas por los padres, por la madre, por los hermanos, que quedan muy grabadas. Y después se hace como una especie de lucha entre no ser lo que supuestamente le decían que fuera, por ejemplo, qué sé yo. Sos un genio y de repente te das cuenta que vas marrando en la vida un montón de cosas y que no sos tan genio. Eso por un lado, pero a veces te fastidia ser como supuestamente te determinaron y sos rebelde. Entonces, ajá, querés, digamos, hablando mal y pronto, jorobar las expectativas de tus padres, ¿no? Claro. O sea, pero siempre están como referencia, aunque sea o lo obedeces ciegamente o te rebelás. Ahora, la pregunta es: ¿hay una posición intermedia? Sí, independizarse de esas marcas, ¿no? Ajá. Eso, bueno, lleva un trabajo, a veces es un trabajo personal, a veces recurrís a un profesional, pero bueno, lo ideal es que vos, en tanto vos puedas independizarte, vas a hacer lo que vos querés y no te va a resonar yo soy esto porque mi mamá quería. Claro. Esas marcas, digamos, van a estar en todas las personas. Sí. Más metidas o menos metidas, pero van a estar. Van a estar. Y cuando no están también tienen efectos. Cuando es lo que decía hoy, cuando nadie espera nada de un hijo. Sí. A veces ese hijo tiene que hacer locuras para poder. Para llamar la atención. Para un llamar poco. La atención, ¿no? Es un tema. Ajá. Y esto que decía Diego de exigencia. El otro día de casualidad vi una película de un chico japonés. Que en una determinada situación se encierra en su pieza. Ajá. Entonces, buscando un poco, me enteré que hay un fenómeno que se da en Japón, fundamentalmente, que son chicos que se aíslan por años en su pieza, ¿no? El fenómeno se llama hikikomori. Son Bien. Adolescentes, ¿no? Y está muy vinculado, por lo menos lo que han visto hasta ahora, a la sobreexigencia. La sobreexigencia. Entonces, cuando ven que por algún motivo no pueden cumplir con estos ideales que los padres japoneses, que además los japoneses son exigentes, cuando no pueden cumplir con esos ideales, de alguna manera se buscan un mundo aparte. A veces con violencia, a veces sin violencia, pero bueno, es un fenómeno. Yo a mis hijos les digo que hagan lo que quieran, mientras vayan a tenis, a natación, mientras vayan a jugar al fútbol, mientras, bueno, cumplan con sus tareas de la escuela y mientras hagan todo lo que yo le digo, que hagan lo que quieran. Claro, sí, sí. Está muy claro, Diego, que vos no sos exigente. No soy para nada exigente. Es así, vos. ¿Y fueron exigentes con vos? Sí, mis padres, sí, por supuesto. Mis padres, digamos, ellos querían que sea doctor y abogado, pero bueno, el destino no pudo. Soy de otra manera, me busqué la vida para hacer algo mejor, que bueno, hoy soy locutor de radio y bueno, tengo ahí, heredé algún puesto municipal, que bueno, es lo que tengo y me alcanza para vivir y tengo algunas otras cosas, vivo en un country y me encanta. Digamos. Bien, otro tema interesante que se relaciona con esto es el tema del éxito, las profesiones y las vocaciones, es decir, siempre se conjuga. Desde el punto de vista de ustedes, ¿el éxito con el disfrute? ¿Coincide? ¿El éxito con el disfrute? Uh-huh. No, yo pienso que no. Uh-huh. Lo que pasa es que el éxito me da la sensación que se supone en esta sociedad es de determinada manera. Uh-huh. Y está bastante relacionado a la cuestión del dinero, sobre todo, ¿no? Me parece. Y quizás el disfrute pasa por otro lado. Digamos, por pasarla bien haciendo lo que uno elige hacer. Así es. Si vos ves mi Facebook, soy una persona exitosa, sí, Pablo. En el Facebook todos somos exitosos. Pero vos podés ver mi Facebook, tengo fotos, la gente me alienta por lo que hago, me llegan mensajes, la gente del country me quiere un montón, me dicen, Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué grande? Que sos un genio, me dice, bueno, gracias a él, le creo a la gente porque en realidad lo soy. Si no, no estaría acá. ¿Y las profesiones cómo las podemos relacionar? Porque vos decías profesiones éxito. Claro, porque hay épocas, hay situaciones históricas, sociales, que tienden a favorecer en cuanto a prestigio, ¿no? Determinadas profesiones. Por ejemplo, mi hijo, el doctor, abogado. Exacto, eso en una época de la Argentina era muy importante. Ser médico era todo era un éxito ya de por sí tener el título, claro, de médico. Los músicos, por ejemplo, que en otra época estaban más desvalorizados, ahora tienen una más, por lo menos desde mi perspectiva, una mayor valoración. Desde tu perspectiva sí, pero no sé si desde la perspectiva de la sociedad. Desde mi perspectiva en cuanto a lo social. Ah, ¿sí? De todos modos sigue siendo como una especie de carrera que no es carrera, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Sí, ni hablar. Pero ahí sí está más ligado a la cuestión del éxito, digamos. Sí. Ser músico exitoso está bien visto. O sea, ser Ricky Martin o Ricardo Arjona está bien. Ahora, no ser eso no está bien. Está bien. Sos un vago. Sé si es un vago, pero bueno, no se valora. Eso sí, ser

seguimos recorriendo los 10 años de la revista. Y los pibes de Barullo rompen la frontera de la discriminación a vecinos paraguayos y peruanos en el barrio Aeropuerto. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. A las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. Tené tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical y los feos, porque no hay dial que no tenga esta. ¡Ay, corazón! 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Sobre el pucho. Tira los fideos, que estamos todos, che. Mensajes, mensajetes, que llegan. A ver si pueden parar de golpear los micrófonos. Es que llegan por internet, son los de abajo, Diego, no te preocupes. Bueno, ¿podés, a ver, puedes mandar los mensajes a nuestro Facebook, que es sobreelpucho@hotmail.com, o si no, podés llamar al 512-1690, que es nuestro teléfono fijo. Exactamente, llamó Lucas, en realidad manda un mail. Y dice que pide el tango de Amajuana y se lo dedica a Roberto, su amigo, que está al lado suyo escuchando el programa. Yo no sé, digo, que si está al lado suyo, ¿por qué llamar a la radio para dedicar un mensaje? La verdad que no es importante lo que estás diciendo. Saludalo, brindá con la persona que tenés al lado y listo. No llames a la radio para decirnos. De última, que está bueno el programa, ya lo sabemos. Pero ¿por qué llamas para decir esas cosas? Bueno, salud, brindá. ¿Cómo se llama? Se llama Lucas. Lucas, brinda Lucas. Llamó Pablo del Puerto, dice que el río está picado, pero que por suerte el vino que compraron hoy, que brinda por sobre el pucho. Ay, bueno, muchas gracias. Salud. Y también llamó Laura, dice que muy bueno el programa y pregunta para cuándo la película de sobre el pucho. No sé, habría que hablar con Pucho, si quieres hacer una película primero, ¿no? Sí, yo creo que se podía hacer. Yo soy muy buen actor, ¿sabías, no? Ah, como, no sabía de tus dotes actorales. Sé bailar, soy locutor. Aparte, soy buen actor. Muy interesante, no sabía eso. Estoy estudiando actuación en Buenos Aires, una academia privada. Así que bueno, ya te vas a enterar. Perfecto. Ahora, ¿a dónde vamos, Diego? Por favor, dime tú. Y vamos a ir a Cocinando con Marcelo. Me parece que Marcelo está llegando. ¿Te parece que Marcelo está llegando? Sí, me parece que está llegando. O sea, ahí lo veo abajo. A ver. Déjame ver si llega o no llega. Mora Leona, tinta rosa en el brillo de hierro. Marcelo, llegaste, por fin. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tutto bene. Ah, tutto bene non è lo mismo che tutto bene. Tutto bene, lo brasileiro, io non tengo nada que ver con lo brasileiro. Me encantan lo brasileiro. Ah, ¿te gustan los brasileiros? Sí, tienen una onda bárbara. ¿Y los argentinos? También. Ah, bueno, estamos. Los argentinos tienen una onda espectacular. Claro. Con los brasileros también, con todo el samba, dicen que vos bailan. Aparte son muy buenos, dicen que vos vas a Brasil y como que tienen toda la una cuestión de respeto al otro. Que acá no lo vi mucho, pero bueno, dicen que en Brasil lo hay. Depende también la persona que va, ¿no? Si claro. También lleva el mismo respeto. También. Porque a veces pasa que la persona que va no es muy respetuosa, entonces no recibe respeto. Es como un ida y vuelta. Un ida y vuelta, como todo en la vida. Un ida y vuelta. Así bueno, que bueno, hoy me va a ayudar a cocinar. ¿Sabes? Te voy a contar una cosa. A ver. Que estamos armando la granja. No sé si sabía. Sabía. Estamos de hecho, armando una granja. Tenemos una granja acá que estamos. Es una cooperativa que tenemos. Ajá. Que es una granja que estamos armando, no como arriba. Sí. Que están armando otra cosa. No sé qué están armando arriba, pero nosotros abajo estamos armando una granja. Ajá. Para poder comer y compartir, hacer una olla popular acá en el Olga Vázquez. Muy bueno. Así que, y que puedan venir a comer todo lo que es la comida de sobre el pucho y compartir con todo esa cocina de autores que estamos haciendo. Así que, bueno, ahora yo lo mandé a Rulo para que lo encontré. Lo mandé a Rulo para que me consiga alguna cosa que quiero hacer. Ah, ¿está ya Rulo? Quiero que me traiga alguna cosita. A ver, tenemos una comunicación. A ver, Rulo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Hola, Rulo. Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Marcelo. ¿Viste que está la vaca ahí, ¿no? Sí. Bueno, al lado de la vaca, ¿dónde tenés? No me va a pisar. No me va a pisar los tomates que planté, que los tengo ahí. No te los comas, no me va a comer los brócolis que tengo ahí, ¿eh? No. Bueno, fíjate, está la vaca. ¿Viste que está la vaca? Sí. Bueno, al lado de la vaca, esa, el gallinero. Sí. Entra al gallinero. Cuidado con la... ¿Cómo? Cuidado con los patos que son medio bravos los patos. Que te van a venir a asaltar. Sí, no, son las locas de que me siguen. Ay, sí, estoy en el gallinero ya. Bueno, ahí no te escucho bien, querido. Sí, estoy en el gallinero. Bueno, ahora agarrate cuatro huevos. Pero estoy abajo de la gallina. Bueno, la gallina se llama Julia. Ajá, ¿qué le digo? ¿La llamo? Decirle Julio. Que se corra, decirle así despacito, espantala con la mano. Espantala con la mano. Ahí está, que... Ay, pero no quiere picar. Bueno, entonces agarra ahora. Con el pie, la puedo sacar con el pie. No, me maltraté la... No. Ay, me picó el pie, pero se fue. Bueno, ¿dónde pega la gallina? Que yo la estoy tratando bien para que me den los mejores huevos. Y me la está pegando, querido. No se quería. Bueno, correr. Ahora agarré los cuatro huevos. Hay tres nada más. Anda con tres huevos. ¿Cómo que hay con tres huevos? Hay tres huevos abajo de esta gallina. Capaz que no era Julio la gallina, era la otra. Bueno, fíjate si en otra gallina hay otro huevo. Bueno, fíjate. Espera que le voy a dar con un palo. Para. Soltá el... No le des con el palo, no le des con nada, querido. Tratalo bien al animal. Sí, ahí. Ya la saqué sin ningún palo. Bueno, sacás el huevo que sí. Faltaba. Bueno, ahora tráeme los huevos, por favor. Dale, ahí va. Y tráeme algo más. Tráeme unos tomates también, querido. ¿Unos tomates? Unos tomates. Los tomates están al lado hay como una huerta. Vos sí, sabés sí. Cuál es el tomate, ¿no? Sí, el que es naranja. No, eso es la naranja, querido. Vos tráeme el tomate, digo. Uno que es rojo. Sí. Va al lado, fíjate que esa es la planta de lechuga. Esa es la cebolla, sí. La chipola, también esa. Tráeme. No me traiga lechuga, por favor. Una pregunta, Marcelo. Sí, querido. ¿Es el rojo que es redondo o el que tiene forma de ají? No, el redondo, querido. No, ¿qué está mirando? Marrón. No te escucho bien. El morrón no es el tomate. No, tráeme un morrón también. Ah, bueno, un morrón. ¿Y cuántos tomates? Tráeme dos tomates, un morrón, una chipola. Ay, esta vaca me da miedo. Bueno, es la vaca Olga, Marcelo. Igual, no, Olga se llama la. Sí. Olga se llama la vaca. Olga, salí de acá, Olga, salí. No, te va a morder, que es buena, Olga. No, entonces, sí, la tenés que tratar bien a la Olga. Sí, sí, bueno, ella no da de comer a todos. ¿Algo así más? Que no da... Bueno, agarrá. El tomate, ya, la cebolla, todo. Te lo tengo que anotar, querido. No, bueno, agarra no. Y tráeme todo eso que tenés en la bueno, mano. Bueno, ahí voy. ¡Salud! Bueno, estamos hablando ahí con Rulo, que me está trayendo todas las cosas. A veces me preocupa, Rulo. Porque me parece que él es muy de ciudad. y esa cuestión de la granja justo lo y pero que quedó aprende, encargado. Muchacho, no, me parece que sí, que tiene que aprender, está bárbaro. Pero está bueno conectarse con la naturaleza, ¿no? Que, sí, claramente. Que tanto nos da todos los días, ¿no? Plantar una chipola, plantar. Uno aprender a plantar, ¿eh? ¿No? Hicimos la quinta acá atrás. Y nosotros podemos abastecernos de la quinta y poder comer. Exactamente. Tenemos tanto terreno que tenemos acá en la Argentina y no sabemos aprovecharlo. Y vienen los del exterior y nos sacan todo, ¿eh? Y compran los terrenos, los terratenientes que hay también, que tienen tanto terreno y sacan todos los indígenas que andan, o los nativos, nuestros nativos, los sacan y le sacan la tierra. Así que. Que enseñen a plantar un tomate, que enseñen a plantar una lechuga, así la gente puede comer, ¿eh? Y hay que darle de comer a la gente. Así que bueno, acá vamos a hacer hoy una comida, vamos a hacer unos videos hermosos vamos a hacer, ¿eh? Ay, que... Marcelo está entrando Rulo, pero me parece que está, miren un caballo, mire. ¿Lo ve ahí? Ah, sí, está, es el caballo que trajo Coso, pero que no me suba con el caballo. Bueno, que... bueno, a ver Rulo, a ver, bajate acá. Por... Bueno, ahí se bajó del caballo y ya trajo las cosas. Está bien, tenemos el caballo también que. Acá ya traje las cosas, Marcelo. Bueno, gracias, Rulo. ¿Cómo andas, querido? Bien, estoy contento que me hayan designado como guardián de granja. Viste qué lindo que son los animalitos. Vos tenés que tratarlo bien, no tenés que pegarle con un palo ni nada de eso. No, yo no le pegué. ¿Quién le dijo que le pegué? Yo no le pegué. No, yo te escuchaba que vos estabas con un palo, que me dijiste que estaba con un palo. Pero fue para correrla, porque no se corría por su nombre. Bueno, vos la tenés que decir... ¿Cómo se llama? Una es Julia y la otra, ¿cómo se llama? No, la otra hay que ponerle el nombre. Ah, bueno, podemos hacer un concurso para que la gente llame y deje su nombre para la gallina. Así que, bueno, ahora... Gracias, Rulo, por traerme la cosa. ¿Viste? No, de nada. Aprendiste lo que es, cómo ir. Vamos, con el tiempo vamos a ir a ver cómo le sacamos leche a la vaca también. Ay, me interesa eso. Eso también, cuando necesita la leche, va a sacarle leche a la vaca, que es bueno también. Es bueno. Es bueno. Es bueno la leche de vaca. Así que bueno, hoy vamos a hacer unos videos. Yo ahora vuelvo porque veo que me duele un poco acá el brazo. Ah, me parece bueno. Que la vaca me dio también un mordisquión. Sí, hoy. Bueno. Me voy a curar y ahora vuelvo. Después les vamos a enseñar a Rulo cómo va a ser el tema porque vamos a plantar el trigo también para hacer la harina. Ah, bueno, estamos con todo. Sí, vamos a hacer todo acá en la granja que tenemos. Estamos autorizados, ¿no? Porque no hay tanto terreno acá. ¿Estamos autorizados a hacer todo esto? O lo estamos haciendo medio por izquierda. Y lo hacemos como lo hacemos. En realidad sí, debemos estar autorizados. Yo, viste, a mí me dicen, bueno, acá hacemos un terreno y yo creo que todos vamos a comer de eso, así que vamos. Marcelo, soy el señor Orlando. Marcelo, ¿me escuchas? Estoy sí, acá. Te escucho, Orlando. Sí, que sí, estamos autorizados, que yo ya fui a la reunión y pregunté y ya estamos todos autorizados. Ah, bueno, buenísimo, entonces... ¿Cómo andas, Marcelo? Vamos a cocinar ahora, entonces. Exacto, vamos abajo a cocinar. Muchas bueno. Gracias, Orlando. Marcelo, entonces, ¿qué vamos a cocinar? Orlando. Bueno, vamos a hacer unos videos. ¿Unos videos? Unos videos caseros, ¿eh? Por eso, qué rico. Por eso le pedí unos huevos. Unos huevos a... acá el muchacho a Rulo. Bueno, tenemos lo que vamos a tener. Ya me trajo todo eso, la chipola, el tomate, me trajo el morrone, que le... El tomate en italiano no es pomodoro o no, yo sé, digo tomate. Ah, está bien, no sé de dónde lo saqué, pero bueno, no. Puede ser. pomodoro debe ser de otro lado, no sé, de, sí, quizás sea de Grecia, tomate, algo así. Sí, me suena, sí, algo más así, tomate. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, rehogar, todo eso. Vamos a empezar a cortar la chipola, ¿no? Excelente. Ese elemento espantoso que no me gusta a mí, pero bueno, a la gente le encanta. A toda la gente le encanta. Bueno, y que le pone un gusto rico a la comida. Sí, le pone un gusto rico, pero bueno, hay gente que no le gusta. Oye, Pablo, no hay vino hoy. Hoy sí, ya... ¿Más qué vino trajiste? Yo te veo ahí que está con lo tenés escondido. Lo tenemos, sí, porque acá no se puede ni fumar ni tomar. Pero esa es la cocina de Marcelo. Pero sí, vamos a hacer una excepción, me parece. Claro, ¿cómo no va a haber vino en la cocina de Marcelo? Está bien, espere que vamos a descorchar ahora un poquito. Bueno, ahora pelamos el morrone, lo cortamos siempre, el morrone lo cortamos en juliana. ¿Tiene el vaso ahí, Marcelo? Acerque. Ahí te paso el vaso. Mirá el color de ese vino, ¿de dónde lo sacaste? Del supermercado. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Porque ve que está con la etiqueta media borrosa y por eso salía una promoción de 2x1. Está bien, bueno, vamos a probarlo, a ver. ¿Cómo está? Está bueno. Está bueno, es un vino, tiene cuerpo, tiene buen aroma. Ajá. Así que bueno, se puede tomar ese vino, como todo, para una buena pasa. Es bueno. Bueno, hoy lo que iba a hacer era traer una gallinita. Sí. No, pero era todo. La semana, lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a agarrar un pollo de la granja que tenemos. Ah, lo vamos a hacer y todo, desplumar todo. Desplumar. Vamos a desplumar todo el pollo y hacerlo. Para ver cómo se despluma un pollo, por supuesto. Pero bueno, hoy no tenía ganas de limpiar, ¿viste? De todas esas cosas. Sí, que muy con el agua caliente, mucho garabato acá. Así que, bueno, seguimos, ponemos a rehogar. Te paso la fuente para que rehogue. Sí, acá. Vale, ahí va. Bueno, a ver, entonces Pablo rehoga la cocina. Ahí pusimos el chipola, el morrone. También pusimos el tomate, lo vamos a rehogar también porque vamos a hacer una salsa distinta hoy. No vamos a poner la vidrio. Perfecto, entonces tenemos el tomate, la cebolla. Estamos rehogando todo, el morrón. El morrón, ¿Y cómo vamos con los fideos? Bueno, vamos con los fideos. Vamos a hacer un kilo de harina. ¿Un kilo de harina? Un kilo de harina. Como en el kilo de harina, en el medio hacemos una corona. Si fuera una corona. Muy bien, ajá. Pablo, está aprendiendo de lo que todo. Sí, por la forma que hizo con los brazos, me di cuenta. La cuestión circular que se ponía en la cabeza me dio a entender que era una corona. Entonces, en el medio ponemos los cuatro huevos. Vamos a hacer fideo al huevo. Fideo al huevo. Rompemos los huevos y los metemos adentro. Perfecto. Los metemos adentro. Con 2 cucharadas de aceite, ¿no? ¿2 cucharadas chiquitas o de Vamos grande? A poner... No, vamos a poner una grande. Una grande. Sopera grande. Una cuchara sopera tan grande de aceite. Ajá. ¿Eso para qué? Para que se estire bien la masa. Y que la masa viene estirada, ¿no? Y el huevo también le da esa cuestión de la masa que la hace mucho más fresca la masa. No se seca tanto. Y la une, el huevo y el aceite une a la masa y la deja fresca para el fideo, ¿no? El huevo. Sí. Va, digamos, hay que revolverlo antes o va entero, digamos. O sea, lo rompemos y lo tiramos así como sale del cascarón. Sí, es lo mismo, más como tenga ganas. Si tiene ganas de revolver los huevos, revuélvalo. Bueno. Y si no, agarre y póngalo, sino más que también en la masa se va mezclando. Se va mezclando todo. Y eso va quedando consistencia, ¿no? Va quedando toda la consistencia. Así que bueno, la harina, tenemos el huevo. Vamos a empezar a amasar el amasado. El amasado es muy fácil, siempre es, como decía, para adentro, amasamos para adentro. Un pollo para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, ¿ves? Para adentro, empujamos, para adentro, después para afuera, estiramos, empujamos, estiramos. Claro, lo que está haciendo estiramos. Marcelo, quizás en radio no se está notando mucho, claro, tiene estiramos, la masa delante y lo que hace es agarrar la parte que da a uno del lado de uno, ¿no? Claro. La agarra hacia, la estira hacia él y luego. Empujo hacia adelante, ¿no? Hacia afuera. Agarro ahí, meto todo para adentro, ¿no? Es como que agarro toda la masa para adentro y después tiro para afuera. Ahí con fuerza, ¿no? Y si hay que darle unos golpes, hay que darle unos golpes. Para que siente bien la masa, que se una bien. Entonces, para adentro y para afuera estiramos. Para adentro, me encanta la masa. Sentí la masa, Pablo. A ver. Sentí la masa. Mira, bueno. Eso es como la piel. Es sí, como la piel pero suave. No me toque, Marcelo. Es como el rocío de la mañana. En una flor, eso es como el sol cálido que entra en la ventana, en un rincón, en la pieza. Es, sí, es la verdad que sí. Es increíble. Pablo, sentí la suavidad. Sí, pero ahora esa es mi mano, es no la, es la masa. Es como el ala de una mariposa. Sí, pero es mi mano. Sentí que la... Bueno. Sigamos, por favor. olé la harina. La harina tiene olores pero, también. Sí, pero me... Tiene un olor. ¿Por qué me tiró harina en la cara? Para que la huela, querido. Sí, la única manera de que vos tenés que oler. Tenés que sentir la masa. Pero tenés que sentir la harina. Tenés que sentir todo, el sabor. Sentí el sabor en la mano. El gusto que te quedó cuando yo te pasé el morrone. Cuando yo te pasé la chipola. Sí, bueno, sí. El olor que va saliendo, ¿no? Yo después lo siento. Sigamos. Bueno, porque me está amasamos. Bueno, una vez que tenemos amasado todo, vamos a ir cortando, ¿no? Como en bollito. Una masa. Tenemos una masa así de un kilo, toda redonda. Vamos a ir cortando en fracciones para estirarlo con palote. Si no tenemos palo, si no tenemos pasalinda, tenemos palote. Ajá. Y si no, si no tenemos palote, tenemos botella. Exacto. Así que, y si no tenemos botella, no sé, inventamos algo para estirar la masa. Un palo de escoba. A mano. Como hacía antes, no había palote, no había nada. Bueno, mal lo hacía mamá, mano. Entonces, ¿En qué año se inventó el palote? Y yo creo que el palote es viejo, no tengo la menor idea, Pablo. Pero creo que el palo ya se venía de los cavernícolas, claro. Así que de esa época amasaban los muchachos. Así que acá tenemos, nosotros tenemos pasalinda, porque esto lo hacemos rápido. Claro, porque Pucho compró una pasalinda, porque esa cosa cocinamos para mucha gente nosotros y tenemos que hacerlo rápido. Así que pasamos por la pasalinda. Sí. Y ves que como va quedando la masa, se va estirando. Finita. Como un papel tiene que quedar la masa. Ah, mira. Bueno, pasamos el primer bollo, lo vamos pasando, va quedando finita. Va quedando finita, tú cae ahí. Sí. Bueno, lo pasamos otra vez hasta que quede más cada vez más finita. Más finita. Una vez que tenemos ese bollo acá, que ve que es casi cuadrado, ha quedado. Casi rectangular. Claro, sí. Casi rectangular, que lo tenemos. Lo agarramos y lo cortamos con un cuchillo. Ah, no con el rodillo de la pasalinda. No, porque hoy elegí, puede ser también, tenés razón, Pablo, podemos usar el rodillo, pero... Pero usted quiere hacer tallarines, déjeme adivinar. Sí. Ahí está. Más como sabía. Y porque me di cuenta por cómo lo estaba cortando más de como, ancho. Más como sabía que quería hacer. Porque me di cuenta por cómo lo estaba cortando de ancho. Está bien. Son pibes muy inteligentes. Me di cuenta que tenés habilidades que otros no tienen. Bueno, te estoy alejando mucho igual, Pablo. Sí, le agradezco. Bueno, acá tenemos, en la pasalina tenemos distintas, como decía acá Pablo. Ajá. Tenemos distintos cortes para hacer los fideos, ¿no? Tenemos para hacer los fideos, ¿cómo se llama? Los tirabuzones. ¿Los tirabuzones tenemos? ¿Lo podemos hacer también en la pasalina? Claro, acá tenemos esa pasalina profesional. Ah, mirá vos. Una pasalina profesional. Podemos hacer añolotti con esa. Podemos hacer sorrentino con esa. Podemos hacer gnocchi. En la pasalina todo. Todo en la pasalina. Hasta lasaña y mucha otra cosa más. Qué rico. Así que hoy vamos a hacerlo a cuchillo. ¿Por qué no vamos a utilizar eso? Porque quiero que sea todo artesanal. Y que la gente lo pueda hacer en su casa también, ¿no? Claro, eso es la idea. Si no tiene pasalinda, tiene palote o tiene botella, se corta a mano con un cuchillo y ya están los fideos. Así que bueno, cortamos con un cuchillo. Y vamos cortando así en filete, como hay que poner harina también, ¿no? Para claro, que no se vayan pegando los fideos. Y ya ahí vamos tirando el agua, que vos, por supuesto, ya has puesto una olla gigante, tenemos acá. Exactamente. Pablo está hirviendo el agua, no te va a quemar, Pablo, ¿eh? No, para nada. Y va ahí tirando los fideos. Ahí está un poco fuerte el fuego, pero. No te va a quemar, yo lo veo, acá va fuerte, hace un calor bárbaro. Sí, acá. Sí. Podemos abrir y prender el extractor también, ¿no? Hace un calor. Por favor. Bien. Bueno. Así que vamos a esperar que la gente diga cuál es el elemento fundamental para lo que son los fideos. Vías de comunicación, por favor, arriba. Pues sí, cómo no, que nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Sobre el Pucho. Si no, pueden escribir a sobrepucho@hotmail.com. Ya nos están llegando, Marchero, muchos de los elementos fundamentales que la gente dice. Aquí uno dice peperina. Yo creo que está escuchando otro programa. Yo... Sí. No está mal. Pero bueno, ese pedazo de perlafunzán no sabe nada. Creo que, bueno, va a decir lo mismo, Pablo. Yo vio que el otro día también la pegué. ¿Sí? Y vengo bien, así que no quiero errarle. Así que, ¿cuál es el elemento fundamental para comer esta comida? Para comer esa comida, es con trampa, también es con trampa. Así que espero que Pablo la adivine. Es capciosa. Para mí, pregunta. Para comer esta comida. Sí, que es tallarines, ¿no? Los tallarines, más como lo comés. Digamos. Con queso. Con queso. Sí. A ver. Está bien. También. El queso te puede gustar o no te puede gustar. Me gusta, sí. No está mal tu respuesta. Pero esa no era la respuesta que quería oír. ¿Por qué no? O sea. A ver. Son tallarines. Los tallarines como son largos, ¿no? Sí. ¿Y más cómo lo enraya? Con la cuchara, pedazo de pelafustán. No. Vos tenés que tener la cuchara. ¿Y más cómo lo vas a enrollar si no tenés la cuchara? Con el tenedor, en el plato. No. Se te enredan todos los cosos. No me va a cortar los fideos. No me va a cortar. Me estás cortando los fideos. No, ahora bueno, me lo estás cortando, viejo. Me estás cortando los fideos. ¿Más cómo me va a cortar los fideos? No, bueno. Pedazos de pelafustán. Pero bueno. Estuve amasando todo eso para que los fideos sean largos y enrocharlo con la cuchara y vos me lo cortás. Pero bueno, pero no me tire con pedazo cosas. Pero no me tire con cosas. Vas a ver, siempre lo mismo, como nunca aprendí. ¿Hace cuánto programa no estamos juntos? ¿Hace cuánto hacemos el programa? ¡No te voy a dar! Juego disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mil fotos acaricio, mi oficio de murguita en el alma y en la voz, en el alma y en la voz. Aula del tablado, de murguista me gradué, de murguista me gradué. Juego disfraces en la percha del recuerdo, con despedidas que jamás dirán adiós. Caras pintadas en mis fotos acaricio, mi oficio de murguista en el alma y en la voz, en el alma y en la voz. Junto a Pepino y Catela, en su escuela renacer, en su escuela renacer. Ni de la Unión, ni de la Teja, ni murga joven, ni la buen. Murgas en barrios, sin edad y estirpe noble, voz de tango y de candombe, la más pura uruguayés, la más pura uruguayés. Bueno, llegó el momento de desprejuiciarte. Uy, la sección que a mí no me gusta. Así que bueno, dale, Pablo, vamos abajo a ver qué sale hoy. Muchas gracias, Diego. Y lo que tenemos hoy son un par de frases, como siempre, ¿no? Para que la gente escuche y lo haga, porque no es lo mismo pensarlo que hacerlo, ¿no? No es un pensamiento. Oh, no, mamá. Así es. No es un pensamiento muy profundo igual, pero no importa. La idea es que la gente levante su pulgar si le gusta y lo baje si no le gusta. Como y en después... Facebook. Exacto. Como en el Facebook, ¿no? Y te, vos pones me gusta para arriba y no me gusta. No hay no me gusta en el Facebook, me parece. Claro. Gracias, Diego. Entonces, si te gusta, vas a poner el pulgar hacia arriba, y si no te gusta, vas a poner el pulgar hacia abajo. Claro. Y después, cuando te digamos de quién es, te llevarás una sorpresa, sí, o no. Vamos con la primera frase, que dice: lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Pulgar arriba o pulgar abajo, oyente, oyenta, radionauta. Es de Julio Cortázar. A mí me gusta la palabra, y la boca también. La boca y la palabra me gusta también. Bueno, gracias, Diego, te agradezco. Vamos con la siguiente frase, que dice así: ese miedo de verte viejo y sin pareja te hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Pulgar arriba o pulgar abajo, oyente, oyenta. Es de nuestro benemérito Ricardo Arjona. Me encanta Arjona, digo. ¿Te encantó, no? Sí, me encantó, me encantó. Dice así esta otra frase: ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? No sé, decime vos. Ay, Dios, ahí te viniste con todo. Pulgar arriba o pulgar abajo, oyente, oyenta. También era de Julio Cortázar. Me gusta que la gente haga pulgar abajo y se decepcione, o pulgar arriba y se decepcione también. Es como que me gusta que la gente se decepcione, me parece, no sé. No, vamos con la otra, la última. Dice: sé la décima musa y sé 10 veces mejor que las antiguas invocadas. Y otorga a quien te invoque eternos versos que sobrevivan a lejanos siglos. No lo entendí, pero bueno. Pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo. Era de este señor William Shakespeare. Con razón, nunca, no entiendo el nombre tampoco, no entiendo nada. Claro, me parece que... Bueno, no importa, digo, está bien, es como que... Sos como limitado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Vamos arriba, entonces, si tenemos mensajes, mensajetes, ¿no, Orlando? Sí, exactamente, tenemos mensajes que llegan por internet. ¿A qué vías de comunicación, Diego? Al 512-1690 podés llamarnos, que es el teléfono fijo, y si no, al nuestro Facebook, que es sobreelpucho@hotmail.com. Exactamente, y nos ha llamado Estela y dice que su color preferido es el rojo carmesí, y que se anota para el sorteo de la parrilla libre. No sé si está escuchando el programa o por... Sí, hay parrilla, ¿no? Nosotros no dijimos nada de parrilla, pero bueno, capaz que lo hay, ¿viste? No, abajo igual... están armando algo con la comida y con una granja ahí en el fondo que no sé qué hace. Hay un olor a granja y olor a granja. Olor a granja, bueno, viste, que yo no lo soporto, te juro que no lo soporto, viste. Pero son las cosas, pero igual aquí, cuando cambies el filtro de tu aire, no vamos a tener más olor a granja. No, igual me traje, viste, que tengo unas perfuminas ahí. Sí. Me prendete un incienso si querés. Bueno, elegiste perfecto. Que vos quieras. Este tengo de palo de cobre. Sí, ahora estoy armando el baño, viste, que en el baño hay hidromasaje, no sé si te diste cuenta. Sí, me di cuenta. Bueno, puedes usarlo un rato ya me di, mira, con agua caliente. ¿Acaso no me miras menos tenso? Mira, sí, cómo estás. Más relajado. Estás más relajado, sí, porque me he dado con el hidromasaje. Bueno, nos llama también Ezequiel y dice que se anota para el sorteo de la orden de compra de Caro Cuore. Ah, bueno, dale, Ezequiel. Bueno, yo no sé por qué la gente está en... No, sinceramente estoy un poco confundido. Y dice Esteban que muy bueno el programa y que pasemos las vías de comunicación más seguido, así la gente escribe más mensajetes. Bueno, teléfono 512-1690, puedes llamar al teléfono fijo de Sobre el Pucho, que es Radionauta. Y si no, otra vía de comunicación, que es Facebook, sobreelpucho@hotmail.com. Exactamente, vamos abajo, que creo que está llegando Pucho. Dale. Exactamente, Orlando, está llegando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, contento, viste. Estoy ahí. Vengo bien esta semana. Estuve repuntando, viste, porque yo siempre anduve comiendo carne, viste. Ajá. Anduve pescando, que le digo a los muchachos que anduve pescando. Entonces, no pescando, anduve pescando, que de pecar. Comí carne y no tengo que comer carne a mi edad. Tengo que cuidarme en la salud, tengo que cuidarme, comer bien. Trato de alimentarme bien, viste. Así que, bueno, hoy te voy a contar algo. A ver. Hoy vine con una... voy a hablar de lunfardo. ¿Va a hablar de lunfardo? ¿Pequeño diccionario del lunfardo? Ajá. Y trajo una letra. Y vos, a ver, capaz que vos me podés ayudar. A ver si puedo. Se llama El Ciruja la letra. Ajá. Es una letra de Francisco Alfredo Marino, muchacho conocido. Y la música de Ernesto de la Cruz. Allá por el 1926 ellos la habían hecho esta canción. Que explica mucho lo que es el lunfardo, ¿viste? Y no, y las nuevas generaciones no entienden lo que es el lunfardo. El lunfardo es un lenguaje que se usaban antes. Que se usaba antes para hablar así entre los matones. Entre yo, no, en nosotros hablábamos normal. Y el lunfardo en el bar no existía. Uh-huh. Nosotros en el bar Rojo Hasta la Muerte hablábamos bien. O jugábamos al diálogo con mímica. Y de última hablábamos con mímica. Pero no hablábamos lunfardo. Y dígame, ¿y el lunfardo tiene que ver con la inmigración? ¿Con...? Y sí, vino de ahí, deriva de ahí. También está el cocoliche. También cocoliche es otro. Otro fragmento de lo que es lunfardo. Cocoliche es mucho más aliado a lo que es la tanada, ¿no? De los italianos. Pero bueno, hay un montón de palabras que se van mezclando en lo que es el lunfardo, lo que es el lenguaje nuestro, con los inmigrantes. Así que bueno, hoy vamos a ver una canción, Ivón, que se llama El Ciruja. Entonces yo voy a ir contando cómo es la canción y le voy a ir explicando cómo es. Por ahí dice... Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, dice, como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que a vos te parece, Ivón, qué significa eso? A ver, mi lento entender sería algo así como que mira de costado, de reojo, como no dándose a ver. Muy bien. Muy bien, es eso, significa eso, ¿no? Así que estamos bien. Vos, Pablo, ¿lo entendiste más o menos? ¿Por qué no traducimos las palabras del lunfardo y le explicamos a la gente? Claro, bueno. Junando quiere decir que está viendo. No, bien. Eso también. Y de rabo quiere decir como de costado. Con el rabillo del ojo. Claro, con el rabillo del ojo. Y de costado, es así, como lo dijo Ivón. Después, sus pasos ha encaminado derecho para el arrabal. Arrabal significa barrio de los extramuros, donde alguien canta o baila el tango, sí. Digamos, las afueras, digamos. Las afueras del barrio, eso sería el arrabal. Que una vez, y vos lo explicaste una vez. Hablamos del barrio. Sí. Habíamos hablado de lo que era el barrio. Así que eso es arrabal. Así que esa frase dice, esos pasos se han encaminado derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Que fue su único ideal. Bien. O sea que bueno, eso es claro. Ahí. Pero potrerito. Potrerito, para quien no sabe, potrerito. El potrerito era el descampado. Cuando nosotros íbamos a jugar a la pelota, cuando éramos chicos, las chicas iban a jugar a la arena, al elástico, o lo que sea, o también iban a jugar a la pelota. Era así, en esa época, bueno, nosotros jugábamos, hacíamos castillo de arena, me acuerdo, nos tirábamos y dábamos vuelta en la arena, jugábamos a la guerra de arena, eso lo hacíamos todo en el potrero. Y jugábamos a la pelota también, así que... Y bueno, el origen tendrá que ver con que antes era tipo establo, digamos, que había caballos, potros, potrero, y después quedó... Puede ahí. Ser, o porque sí, porque corríamos quizá, porque corríamos como caballito. Un caballito. Y le quedó el potrerito, ahí va el potrerito. Puede ser, la verdad que no tengo mucha idea de eso, pero está bien lo que pensás, Pablo. ¿Y bulín? El bulín es como... ¿Cómo te puede decir? El bulín se usaba antes como... de dos maneras, o muchas más maneras. El bulín era como... en este caso, es como el café, el lugar para ir a tomar algo, el bulín. Ese. Y si no, el bulín es la pieza, el lugar donde, uh-huh, donde uno vivía, el bulín. Uh-huh. Decía, te llevo para mi bulín. Era, ¿no? Hmm. Pero decir, vamos al bulín, también era ir a tomar una copa a algún lugar por ahí. Depende a quién se lo dijera el contexto. Claro. ¿Y la palabra bulín, ¿saben de dónde viene? No. No, la verdad que no. Ivón, a ver vos. Bien. El bulín se le decía a las maderitas con las del cielo raso. Ah, mira. Entonces generalmente la pieza tenía descascarado el cielo raso y se veía el bulín. Ah. Y de ahí viene el nombre. Ah, mira qué interesante, qué lindo, ¿eh? Mira lo que uno que se viene a enterar. ¿Sí? Con los años. bueno, dice, recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba. ¿Qué significa? Se pasaba las noches de fiesta, cuando de laburo ni hablar, como de trabajar ni hablar. Esto era garufa de fiesta. Ajá. Y de minga, cuando dice uno minga, ¿minga? Habla de, es como la minga tiene dos significados. Ajá. Tiene un significado que es la minga que usa, que se usaba, hoy se usa, cuando hacían minga, se usaba la palabra minga cuando uno iba a hacer un trabajo, por él vamos a levantar unas paredes de un amigo, y entonces se juntaba toda la gente, entonces esa reunión se llamaba minga. Ajá, no sabía. Y minga también se usa para, pues siendo minga que te voy a dar, es como nada. Como que no se hace nada. Entonces, de eso hablaba, ¿no? Después dice: metapungia el codillo colaseaba y en los burros se ligaba un metejón. ¿Qué quiere decir esto? Meta robar y jugaba las carreras de caballo que a veces ganaba. Complicado. A ver si adivinan esta. La voy a dejar a usted. A usted. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento. Cuando no lo veían los policías. Sí. Venís bien, Limón. Ahí ya me trabé un poquito. Sin entender, pero. La lanceaba sin tener. Lanceaba, no sé qué es. El manchamiento. Robaba sin que ellos lo siguieran. Los Ajá. policías, ¿no? Se lanceaba, quiere decir que robaba también. Sin que lo siguieran los policías. Eso significa. El manchamiento es como los policías que lo querían agarrar. Uh-huh. Una mina le solfiaba todo el vento y jugó con su pasión. Bueno, una mujer, dice en este caso, una muchacha, le robaba todo el dinero, que es el vento, uh-huh. y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero. ¿Qué palabra es esta, eh? Diquero. Un mosaico diquero. Mosaico de qué. ¿Qué se te ocurre, Pablo, a vos? Mosaico se me ocurre una forma, un diminutivo de mozo, de muchacho. No, sabés que no. Mira. ¿Y vos, Ivón? No, mosaico no sé qué. Era un mosaico, le decían a la mujer, a la mina, el mosaico. Diquero que se mandaba a la parte. Claro, muy bien, una mujer fanfarrona, uh-huh. quiere decir. Y que le gustaba alardear también. Uh-huh. Que yugaba de quemera, dice. A ver acá. Tampoco. No. Bueno, es como que andaba en quemas y desarmaredos de autos. Eso significa. Eso es quemera. Que yugaba de quemera. Y después dice, hija. Igual, discúlpeme, Pucho, pero desarmaderos de autos. Sí, eso es. La quemera era eso. No, la quemera sé lo que es, donde se quemaba la basura y había chatarra, pero sí. Me suena raro lo de desarmaderos. Y porque de ahí auto. Había desarmaderos de auto. ¿En serio? Sí, sí, querido. Ya desde ese entonces había. Sí, había desarmaderos, ahí se quemaba la basura y se desarmaban los autos, había desarmaderos de auto. Mirá. Ahí donde había toda esa. Como en Gorina. Claro, exactamente. Mirá vos. Exactamente. Bueno. Más no conozco eso de Gorina, igual, Ah, bueno. No, hay yo un, digo, hay capaz. Un pero he sentido alguna vez. Después dice, hija de una curandera mechera de profesión. ¿Qué es mechera? Mechera es ladrona. Sí. ¿Una ladrona de qué? Ah, no sé. Era una, la mechera es la ladrona de tiendas. Ajá. O sea que la madre es una ladrona de tiendas, acá dice. Después dice, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita y le pasaba la guita que le sacaba el matón. Vivía engañada de un cafiolo, sí. que es un explotador de mujeres. Claro, muy sí. bien. Lo de vidalita no sé qué es. No sé. Yo lo vidalita tampoco lo encontré, eso no lo pude encontrar, pero... Porque no estaba en el diccionario de Lunfardo, ¿viste? Ah, yo pensé que esto lo estaba haciendo de memoria, ¿no? Que había buscado en diccionario. No, esto lo... Algunas palabras las sé, ¿viste? Otras cosas las sé porque... Yo te, como te digo, Pablito, yo viste mucho y no me metí en esa milonga, como decían ellos. En esa milonga no me metí mucho. Yo a mí no. Vos fíjate que yo no hablo mucho Lunfardo. Exacto. Yo con los años que tendría que estar hablando Lunfardo como hablaría, estaría hablando, vamos para el Giorgi, cerrame, mirá el tamambusi que tengo. Tendría que estar hablando de esa manera y no hablo. Mirá que esa mica que pegué. Y en realidad no, viste, los años me llevaron por otro camino, gracias a la vida, viste. Así que bueno. Bien. Después dice, frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo. Bueno, acá... Está claro, digamos. Está claro. Muy claro. Hubo un duelo acá, el ciruja con el otro, no sé más. Así que, y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. O sea que el ciruja, que era más rápido que el otro, lo mató. Lo mató. Hoy ya libre, en la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda. Hoy libre de la cárcel, que es la gallola. Sí. Y sin la mujer, mirando el sol en la vereda. Piensa un rato en el amor de su quimera y solloza en su dolor. Así termina esta canción que dice, mirando el sol en la vereda, piensa en su quimera y llora por su amor. Esta canción se llama El Ciruja, que el bueno, es un hermoso tango que hoy no lo traje porque no lo encontré. ¿Sabés que buscando entre todos los discos no encontré este tema? Ah, mirá vos. Pero bueno, para la gente que lo quiera buscar, se llama El Ciruja. Es un tema de Francisco Alfredo Marino y música de Ernesto de la Cruz. Es un lindo tema para escucharlo. Es de 1926. Así que bueno. ¡Hola, abuelo! ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Va, tanto tiempo. Te vi el fin de semana. Sí, bien. Pero bueno, para mí es mucho tiempo, viste, tener los nietos. A veces uno los quiere tener todos los días, como los hijos. Claro, hoy fui al gallinero y saqué 3 o 4 huevos. Mirá, tres de una gallina y uno del otro. Mirá qué la bueno. Otra. ¿Y qué más hiciste? No, y la vaca me volvió a morder, pero es menos, ¿ves? No tuve que ir al hospital. Ah, porque la semana pasada te había mordido, querido. Pero vos tenés que fijarte dónde andás. Pero a mí me mandó Marcelo. Está bien que te mande Marcelo, porque vos tenés que aprender a hacer estas cosas, querido. Vos tenés que aprender a ayudar a los demás, a entender lo que es la granja, a ver cómo plantar. ¿Viniste a plantar alguna semillita? Sí. ¿Viste cómo se plantan las semillitas? Sí, hacemos un agujerito en la tierra y después ponemos la semillita y después tapamos la tierra y la regamos con la regadera. Muy bien, muy bien. Y así crece y así comemos. De esa manera comemos. Vamos a utilizar. Y me hice amigo del chancho. Porque le hice, viste que hice una imitación de chancha y como que me miró así, como contento. Ay, claro, porque a ver, hacele, ¿cómo hiciste la imitación del chancho? Hacele a la gente. Oink, oink, soy una chancha, le dije. Y el chancho te miró. Y el chancho me miró así y levantó las orejitas. Ah, mira, y porque seguro que él habrá hecho medio parecido. Sí, para mí que se reí. Ah, mira. ¿Y viste caballo? ¿Lo viste caballo? También le hice una imitación de yegua. ¿Sí? Sí. Y ahí cuando casi te tira, me dijeron. Claro, no sé qué le pasó. Medio que se distrajo, porque veníamos, no va bien cabalgando, y yo le hice, soy una yegua, soy una yegua. Le dije. Sí. Entonces me empezó como a ponerse loco y me tiró. Y se me quedó mirando así. Mira. Capaz que pensó que era una yegua y después... ¿Y te lastimaste cuando te caíste? No, te lastimaste. No, la vaca fue la que me mordió. ¿Y los huevos no se rompieron? No. No, se rompieron para hacer los fideos. Porque no me sale a hacer la vaca, mirá. O sea, está ahí cerca, me parece, pero la vaca no se lo cree que soy un toro. A ver. Porque hago... Pero está bien. Pero no sé si el toro hace mu o cómo hace. No es el que hace... ¡Ve! No, esa es la oveja, querido. Esa es la oveja. Vamos a traer una oveja que todavía no tenemos oveja. ¡Ay, qué bueno! Vamos a esquilar y vamos a hacer los pulóveres para el invierno que viene. Vamos a tener acá una producción en el Olga que vamos a hacer pulóveres. ¡Ah, autogestionada! Todo lo que ve acá es autogestionado. Nosotros todo esto lo que hacemos, vamos a hacer una comida popular acá, una noche popular y vamos a comer a toda la gente. ¡Ah, qué bueno, abuelo! Así que, bueno, estamos haciendo, hoy hicimos fideo, así que bueno, ahí los fideos de Marcelo. Pero vamos a hacer todas las cosas acá por la gente. Acá me dice Pablo que nos tenemos que ir. Ah, bueno, querido, un placer estar acá con vos, Ivonne, por haberle contado todo esto. Bueno, un saludo a la audiencia, a lo que es Radio Nauta. Los quiero mucho y nos estamos viendo el miércoles que viene, Pablito. Bueno, muchas gracias, Pucho. Muchas gracias, Diego Mastin, arriba.